había decidido caminar en soledad. Que en eso apareciste y todo cumplió. Me había resignado a una vida en soledad.